viajero de las estrellas, peregrino del planeta Tierra, escucha esta historia triste, melancólica, que os contaré, compatriota de la humanidad. Era noble su esperanza, bella su verdad, a las estrellas las miraba. Era un niño que amaba la paz. Una nave muy extraña a otro mundo se lo llevó. Decía el mensaje que a su madre él dejó. Segundos en el tiempo y la nave regresó, y con tristeza en su alma escribió la destrucción. Enterró su esperanza, a las estrellas pidió perdón, porque ya era muy tarde para enseñar lo que la aprendió. Niño del sol, niño de vida, las estrellas ya no brillan, tampoco calienta el sol, porque la triste esperanza triste se quedó. Y en las ruinas de su mundo una flor se marchitó, porque nadie le cantaba bellas historias de amor. Y el tiempo aún vivía y su voz la olvidó, porque ya era un anciano, niño trovador. Las estrellas ya no brillan, tampoco calienta el sol, porque la bella esperanza triste, triste se quedó. Y cuentan que la navecita, en honor al niño cantor, encendió una luz del amor. Triste explorador, niño del cielo, niño cantor, que viajaste a las estrellas para aprender del corazón. Y cuando tú llegaste de anciano, tu tierra se extinguió por tantas guerras y bombas atómicas. La vida desapareció. Niño viajero del cielo, anciano triste tu corazón. Las estrellas ya no brillan, tampoco calienta el sol, porque la bella esperanza triste, triste se quedó. Y en las ruinas de su mundo una flor se marchitó, porque ya nadie cantaba bellas historias del amor.